poder olvidar. De ella no he tenido nada. Y nada me pierde. Caminando por las calles. Estoy loquito por ella y si tiene un cuerpo que a mí me gusta, que de tanto desearlo me asusta. Loco, me estoy volviendo loco, loco, loco por ella. Loco, me estoy volviendo loco, loco, loco por ella. Sin pensar en nada, por no poder olvidar. De ella no he tenido nada y nada me quiere dar. Caminando por las calles, todos se ríen de mí, pero ellos no saben. Que estoy loquito por ella y si tiene un cuerpo que a mí me gusta, que de tanto desearlo me asusta. Loco.